Vamos a conversar unos minutos ahora con el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical, creo que se llama así el bloque, ¿no? Sí. Mario Civalieri. Mario, bienvenido a EBC Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchante, estamos escuchando. ¿Cómo te va? Bueno, buen día, Guillermo. Beto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mario. ¿Es bloque UCR Juntos por el Cambio? ¿Así es? Bloque UCR. Sí, en realidad en esta nueva, esa es la denominación que tuvo el año pasado. Ajá. Este año se llama Bloque de Juntos por el Cambio. Ah, bien, bueno, me quedé como suprimido. No, pero está bien. Es un detalle, nada más. Es un detalle, bueno, no menor para nadie, pero bueno, está bien. Mario, queríamos conocer la tu opinión y la del bloque sobre esta situación que se dio el viernes, el debate en torno a la jefatura departamental de policía, y después de conocido la resolución ministerial, ¿no? Esto de que, bueno, ya no en el nuevo esquema de la policía de la provincia de Buenos Aires, Tandil no tiene una departamental regionalizada, sino que se queda como únicamente con su estación de policía, y que en esta categoría nos ha tocado la C. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión del bloque? Bueno, mira, en realidad el tema empezó un poquito más atrás. Uh-huh. Empezó durante la visita del ministro Berni a Tandil. ¿Qué? Y a otros municipios de la zona. Uh-huh. Bueno, aparecieron unas declaraciones que creo que llevó adelante en Olavarría, sí, donde en anunció, sí. exactamente, donde anunció algo así como, en realidad no como un cambio en toda la estructura de la provincia de Buenos Aires, pero sí se refirió un poco al tema, creo que ante una pregunta, de la categoría de la departamental de Tandil, uh-huh. ¿Cierto? Bueno, eso motivó, nosotros en ese momento estábamos todavía con un bajo nivel operativo presencial en el Consejo, pero empezamos a conversar del armado de un proyecto e inmediatamente el bloque integral presentó un proyecto en esta línea. Digamos, bueno, obviamente después nosotros lo leímos y se acordaron algunas modificaciones, pero la esencia era la misma, que era, bueno, básicamente manifestar la preocupación ante un cambio de categoría de la departamental. Básicamente porque pretendíamos de que no cambiara la jerarquía institucional que se había logrado en Tandil, desconociendo de que estaba en marcha o era inminente la sanción de una resolución de estas características. El día viernes, cuando nosotros habíamos adelantado el acompañamiento, de hecho habíamos firmado el dictamen de esa comunicación, uh-huh. El concejal Rogelio Iparraguirre, presidente del Frente de Todos, nos hizo llegar a última hora, él la obtuvo creo que el jueves a la noche, en las primeras horas del día viernes nos hizo llegar y a tomar conocimiento de que se había sancionado esta resolución, que obviamente no cambió el curso de los acontecimientos de lo que habíamos previsto, porque claramente, bueno, primero una resolución muy extensa de más de 100 carillas. Yo lo hablé con el secretario de Protección Ciudadana, él tampoco a ese momento tenía conocimiento, así que nos pareció oportuno, y esto lo debatimos bastante en la sesión, que más allá de que hubiera una resolución en marcha, se mantenía intacto, digamos, el motivo de la comunicación, que era manifestar la preocupación para que no cambiara la jerarquía institucional de la policía en Tandil. Ah. Este fue un poco la esencia del debate del viernes. Ahora, si me preguntás a hoy, digamos, ya con el hecho un poco más público, nosotros nos reunimos el sábado de la mañana con el intendente y con el Atilio de la Magiora para revisar un poco esta cuestión. Y el proyecto, como todo proyecto, tiene algunas cuestiones que pueden considerarse atinadas o favorables inclusive para el funcionamiento local, y otras no tanto. Así que, bueno, el tema va a ser debatir sobre estas cuestiones. Ya adelanto que obviamente el gobierno va a pedir al Ministerio de Seguridad que se mantenga la categoría B de la estación departamental de Tandil, así se va a llamar ahora. Uh-huh. Por varias cuestiones, una de ellas porque obtener la categoría B implica en la actualidad y a futuro que esos cargos sean cubiertos por personal policial de mayor grado, claro. Y eso no es menor, ¿no? Más allá de que en la actualidad tengamos un comisario mayor como el Siriarte, y más allá de que se mantenga, creo que él ha manifestado su voluntad de seguir en Tandil, y posiblemente siga, seguramente siga, pero bueno, el día que esa situación cambie, por ahí vas a tener que recibir personal policial de una jerarquía menor. Como los fundamentos de la resolución, lo que dice es que la categoría va a ser asignada un poco en función de la cantidad de habitantes, nos parece que hay elementos para que Tandil haga este petitorio, y bueno, vamos a luchar obviamente para que se concrete, ¿no? Sí, decíamos, bueno, Las Flores es categoría B, ¿no? Exactamente, Las Flores es categoría B, con lo cual si está, digamos, precisamente pensaba en Las Flores porque de todas las localidades que integran ese subcorredor centro, creo que llamaba la atención de que Las Flores, que es una ciudad bastante pequeña, tuviera una jerarquía superior a otras ciudades con mucha mayor cantidad de habitantes, ¿no? Así que bueno, queremos conocer cuál es la lógica. De hecho, te adelanto, el mismo día viernes se habían entrado una pila de pedidos en el Ministerio de Seguridad para reconsiderar la jerarquía de cada una de las localidades, y el tema aparentemente puede estar abierto. Este tipo de resoluciones, no se olviden que por ahí, capaz que la semana que viene sale otra con algún cambio, bueno, nosotros vamos a tratar de esta semana estar muy activos en esto para... Ahora, básicamente, Mario, por esta cuestión. Más allá de la categoría, por el rango o por el efectivo que esté a cargo de la departamental, evidentemente, con los cambios que se anunciaron, hoy lo hablábamos con Guille, hay localidades chicas como Rauch, como Juárez, como Ayacucho, que obviamente van a estar beneficiadas, pero hay otras como Tandil, como Azul, que no solo pierden la estructura regional que tenían como cabecera departamental, sino que pierden la jefatura distrital. ¿Se pueden perder además otras cosas? ¿La cantidad del personal está garantizado que se mantengan todas las estructuras que tenía Tandil? Bueno, no te puedo decir que esté garantizado. Digamos, por lo que venimos diciendo de la resolución, aparentemente no afectaría las dotaciones, pero este tipo de cuestiones, digamos, yo creo que cuando salen estos cambios estructurales, estas características, en el tiempo, sobre la base de esta resolución, puede haber otros cambios. Entonces, digamos, yo también, a ver, vamos a decirlo, no digo desconfío, pero también me gustaría hacer todos los esfuerzos posibles para tener la mayor categoría ahora, porque supongo que en el futuro esa mayor categoría va a tener algún beneficio de algún otro tipo que no sea solamente el rango de quien esté a cargo, ¿no? De todas maneras, también debemos decir una cosa. Recurso, por supuesto. Exacto. También debemos decir una cosa, y esta es la mirada preliminar que tiene nuestro secretario de Protección Ciudadana, más allá de que va a ser el que va a llevar la iniciativa adelante de reclamar mantener la categoría que teníamos. Él dice que el criterio de la unidad de mando de todas las unidades que integran la policía a nivel local, él lo ve como un tema positivo, digamos, porque también es verdad de que la estructura policial hacía que hubiera distinta interrelación de dependencia de distintas áreas, por ejemplo la policía, la patrulla rural o la comisaría de la mujer tenían otros, no tenías unificado en una persona, digamos, la interlocución y la coordinación de todas esas acciones. Sí, respondían a distintos estamentos, de la policía. Entonces, por ahí, digamos, por eso digo, la resolución puede tener algunas cosas también que sean positivas desde el punto de vista de funcionamiento. Sí, algunos marcaron, Mario, como positivo de que el intendente iba a tener decisión, digamos, en cuanto al nombramiento. Al nombre de quien estuviese a cargo de la estación de policía, ¿no? Pero bueno, tengo mis dudas en eso. Yo también, por eso lo quería plantear, porque digamos, el que tiene el poder de veto sería un ministro, digamos. Tres personas, y de las cuales después estaría la elección. Sí, pero si al ministro no le satisface ninguno de los tres, te hace hacer otra terna. Por eso, yo creo que esas cuestiones son un poquito para endulzar la medida, por la galería, pero en definitiva después puede haber otras cuestiones. También es cierto que la resolución menciona, por ejemplo, que se va a invitar, así lo dice, a los municipios a firmar una especie de convenio de adhesión. Te repito, la resolución tiene 100 páginas, la está leyendo nuestra gente de de la Secretaría. Yo no he podido avanzar mucho más, salvo algunas partes puntuales. Pero, por ejemplo, este convenio donde se invita a adherir también menciona un convenio particular respecto de erogaciones económicas para el sostenimiento de la operatividad, con lo cual también hay que ver la letra exigida de todas estas cuestiones. La Museo de Tandil pone muchísimo dinero, supongo, como ya, todas, ya a esta altura, y pone muchos millones. Entonces digo, bueno, oficializarlo también un convenio, hay que ver qué dice ese convenio. Por eso hay algunas cuestiones que no me animo a criticar, pero tampoco a aprobar el libro cerrado, digamos. Vamos a leerlo tranquilo y vamos a verlo. Y bueno, a partir de lo que veamos, tomaremos alguna postura, ¿no? La mesa de gestión, eso podría ser desde el punto de vista operativo, porque a uno le permitiría tener un control más cercano a lo que es el movimiento de la policía dentro del distrito. Exactamente, exactamente. Eso podría rescatarse como positivo, y puede haber algunos otros aspectos que también sean positivos. Pero también hay algunas cuestiones que llaman a la preocupación, y creo que en ese sentido es oportuno, digamos, la comunicación que se votó el viernes, más allá del valor que tenga. Yo creo que también el Departamento Ejecutivo va a generar rápidamente alguna acción y algún petitorio ante el Ministerio, que se hará público en unos días, con una mirada integral sobre la resolución y cuáles son los efectos que se ocasiona en la estructura local, ¿no? Nosotros vamos a tratar de preservar de todas las maneras posibles, porque Tandil es una ciudad de referencia, tiene una cantidad de habitantes importante, y que pretendemos mantener una estructura de seguridad acorde a lo que es la ciudad, claramente, ¿no? En esta charla que mantuviste con de la Magiora, ¿se deslizó algún nombre propio? Digo, pensando en quién puede estar a cargo de la policía. No, lo único que conversé el día sábado es que aparentemente el comisario mayor Iriar seguiría al frente de la estación departamental, porque él ha sido consultado, creo, y ha manifestado su beneplácito. ¿Está conforme el gobierno, digamos, con el desempeño? Y digamos, sí, yo, a ver, no tengo trato directo en este momento con la parte operativa, pero en general creo que ha sido un buen funcionario y ha actuado correctamente, y hay buena relación de trabajo con el municipio, ¿no? Mario, te agradecemos mucho por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amable. Bien, Mario Civalieri, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, dejando también su opinión y, bueno, y algunos datos, ¿eh? De algunas gestiones que se van a realizar desde el municipio, digamos, por el tema de la departamental de policía.